Insensatas son las palabras que salen del silencio. Si tan solo algo más que una obsesión, si tan solo fueras parte de mi historia, podría volar. Solo, solo, solo, pero contigo.